Inercia, un poema de Marvilla. Parar yo quise, a ver en calma la vida pasar. Imposible. Iba tan rauda, con cuerdas la hubiera tenido que atar.